¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta linda noche de jueves, jueves 19 de octubre del 2023. Gracias por acompañarnos. Estamos en la emisión número 4742. Transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom en Internet, transmitiendo desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, para todos ustedes esta transmisión. Me acompaña aquí en el estudio para conversar esta tarde, de esta noche, Laura Alcalá Oliver, a quien saludo, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, con estos temas tan interesantes que nos traes la noche de hoy, vamos a platicar un poquito de la gestión de riesgos, que no solamente es para las empresas gigantes, sino para las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas. Y esta gestión de riesgos, fíjate que es lo que creo que las microempresas menos contemplan, ¿no? O sea, no, toda su atención. Viven al día casi, o sea, no hay un proceso de visualización o de entender el medio entorno donde están, etcétera. Y pero de los riesgos a los que se van a enfrentar. No conocen, no saben los riesgos. Sí, no, es día a día, van sacando la cabeza del agua y buscan la manera de jalar otro respiro y sobrevivir. Entonces, no hay manera de ver si... pues si viene hacia ti una lancha que te vaya a pasar encima, un tiburón o lo que sea, ya es suficiente con sacar la cabeza, respirar y seguir vivo, ¿no? Entonces, algo así similar se me hace que es el gran reto de las microempresas pequeñas y medianas. Absolutamente. Y amigos, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, como las han denominado, son fundamentales para la economía de todo el mundo. Fíjense estos datos, Laura, representan el 90% de todas las empresas del mundo y suponen la mitad del PIB mundial. O sea, fíjate qué importantes son las microempresas, pequeñas y medianas empresas. 90% de las empresas de todo el mundo. Y el 50%, o sea, la mitad del PIB mundial. O sea, el 10% de las empresas restantes, obviamente las gigantes, son las que representan la otra mitad del PIB. Pero la mitad, o sea, quiere decir que esas empresas gigantes tampoco sería posible que vivieran sin las pequeñas y medianas empresas. Digo, es un silogismo que acabo de sacar. En el mundo cada vez más impredecible, estas pequeñas y medianas empresas deben adoptar la gestión de riesgos. Lo que decía es una práctica empresarial que antes se creía reservada solo para los gigantes del mundo de los negocios, ¿no? Y bueno, tú eres una experta en análisis de riesgos personales, ¿no? Digo, pues a gente de seguros, ¿no? ¿Qué es lo que cubren los seguros? Ah, claro. Riesgos económicos, ¿no? Así es, la prevención, bueno, no la prevención, pero sí el poder, la prevención económica, ¿no? Que puedas enfrentar cuando tengas un siniestro, cuando tengas una situación no deseada que afecta a tu economía, y que con esta prevención económica garantices ese pago. Claro, y garantizas la prevalencia de la empresa. Digo, claro. Por ejemplo, un incendio. Bueno, se te incendia la bodega de tu supuesto, negocio. Por supuesto, esta gestión. Y no la tienes asegurada. Claro. Claro, Pues ya perdiste el negocio. definitivamente la gestión de riesgos, en primera nota, lo que se tiene que considerar es qué tipos de seguro comprar para la empresa. O sea, empezando por allá. Claro. ¿Por qué? Porque pues es la única manera de sacar adelante la empresa si llegara a suceder ese riesgo a través de un seguro que te apoye económicamente, ¿sí? Esa es una. Dos, obviamente las medidas de seguridad, las prevenciones de, no sé, construcción, etcétera, que obviamente me imagino lo dice aquí en el artículo más adelante. Sin embargo, Robert, esta parte tan importante que mencionamos al principio, de que apenas salen adelante con su día a día, ¿sí? No, como que no hay ese espacio, no hay ese tiempo, no hay ese momento de atención como para decir, voy a planear cómo voy a batear todos estos riesgos que están en la inmensidad alrededor de la empresa que puedan suceder, ¿sí? No, bueno, aquí lo que proponen es un plan de cómo encontrar y cómo prevenir esos riesgos, ¿no? Porque pues, en muchas ocasiones es prevenible, sobre todo el impacto del riesgo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Según las Naciones Unidas, las MIPYMES representan el 90% de las empresas, entre el 60 y el 70% del empleo. Fíjate, otro dato importante. Entre el 60 y el 70% del empleo y el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Las MIPYMES, pues sí, son ágiles, pueden adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a menudo llenan vacíos en el mercado que las grandes empresas podrían pasar por alto. Pues sí, a diferencia de una empresa gigantesca, el hacer algún cambio de su cultura, de sus procedimientos, pues les puede llevar tiempo y dinero. En cambio, las MIPYMES, pues son muy ágiles para adaptarse por su tamaño. Suelen ser muy adaptables y estimulan las economías locales, fomentando el emprendimiento y apoyando a la población vulnerable. Las MIPYMES contribuyen a una base económica diversificada y resiliente, que es crucial para la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que nos dicen aquí en el artículo, que es un especialista hindú del World Economic Forum, el que escribió este artículo, así es de que. Creo que tiene mucha razón y mucha verdad lo que nos platica por su nivel que tiene, ¿no? Y bueno, es importante destacar, Laura, que sin las MIPYMES, por ejemplo, en la pandemia hubiera sido muy difícil salir, porque hubo muchas empresas que resistieron, Laura. Y siendo pequeñas empresas, obviamente hubo otras tantas que no aguantaron el cierre de la pandemia, pero muchas empresas se adaptaron rápidamente a las condiciones de encierro, el home office, etcétera. Conocemos muchas empresas, entre ellas restaurantes, por ejemplo, La Reforma, que se adaptó adecuadamente para cerrar. Aditimper, otra empresa importante, mediana empresa, que se adaptaron adecuadamente por su tamaño a la pandemia y pudieron mantener el empleo de sus trabajadores, pudieron mantenerse, es más, Aditimper, en esos pues, 3 años de pandemia que vivimos, mantuvo interesantes ingresos, incrementos en sus ventas, o sea, creció. Entonces, las MIPYMES han actuado a menudo como unidades auxiliares de empresas más grandes, formando una parte vital de la economía, lo que mencionaba yo hace rato. Y pues es importante, amigos, analizar. Yo estoy seguro que la mayoría de los que me escuchan Usted que va en su automóvil, pues trabaja para una MIPYME o para una PYME. Entonces es importante tener estos datos y estas reflexiones, sobre todo, pues porque vivimos, como siempre lo he dicho, las circunstancias siempre serán adversas. Entonces tenemos que aprender la gestión de riesgos, aunque nuestras empresas sean pequeñas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por su compañía. Antes de continuar con la plática muy interesante que tenemos en esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, esta nueva plataforma líder de empleabilidad. Simplicity. Simplicity. La Universidad Anáhuac Mayab, junto a otras cuatro campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil como empresa. También pueden registrarse para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. Visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Oye, Laura, esto está buenísimo, esta plataforma, pues que es un puente entre los egresados de la Anáhuac y la parte laboral, la parte empresarial, y con Machine Learning, ¿qué quiere decir esto? Que es inteligencia artificial, para que la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales. Pues una gran noticia para todos los egresados y todos los empresarios en esta plataforma líder de empleabilidad, Simplicity. Búsquelos en anahuacmit.mx/empleabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos precisamente dando un análisis que nos presentan nuestros amigos del World Economic Forum sobre la gestión de riesgos, que no nada más es para las empresas gigantes. Acuérdese ya los datos que le dimos, el 90% de las empresas son MIPYMES o pequeñas y medianas empresas. Y el 90% de las empresas del mundo. Y bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues de veras, no hay que dejar pasar de notar esta gran diferencia de porcentajes, Robert. Decir que el 90% de las empresas tienen un 50% del PIB, que son estas pequeñas y medianas empresas, versus ese 10% de empresas gigantescas mundiales que tienen el otro 50% del PIB. O sea, es una desproporción, me parece, en cuanto de autoridad y de influencia en el mercado mundial, tremenda. Ah, claro. Porque el 50%, si lo queremos ver desde esta perspectiva, el 50% de la autoridad, influencia y poder económico, hablando mercantilmente, ¿sí? Está en la mano de ese 10% de empresas que prácticamente mueven el mundo, ¿no? Y Entonces, creo que eso se ha ido moviendo, Laura. Yo recuerdo que hace años pues casi cuando empezamos pues este era más el programa, porcentaje, ¿no? 15, sí, pues el Era porcentaje, casi el 99, el era, digo, 80%, perdón, era el 10%, cumplían el era el 90-10. okay, oh. O sea, el 10% de las empresas manejaban el 90% de las pymes, Del PIB, del ah, PIB. okay, del PIB, O sea, esto se ha ido recorriendo okay. gracias a, pues, todos los cambios que hemos visto en la Bueno, economía, la incertidumbre, y etcétera, la ¿no? posibilidad de comerciar en todo el mundo, Robert. Ah, claro, la Y yo creo que se globalidad, está la en globali, eso. globalización, Sí. y creo que eso está permitiendo que esa, digamos, autoridad o influencia se vaya mermando, se vaya distribuyendo a un piso un poco más parejo, ¿no? Claro, Pero creo que claro. tenemos todavía un camino muy largo por recorrer para que esto realmente suceda y no estar bajo el yugo de solamente un 10% de estos grandes imperios que están dominando el mercado. Fíjate, y viene a cuento, no es el tema, pero viene al cuento la propuesta del World Economic Forum del cambio del modelo capitalista para ser más redistributivos en cuestión económica, pues va enfocada a ese, a entablar ese nivel de porcentaje. Podemos pensar, no hay que eliminar a las grandes empresas, ni tampoco desaparecerlas. Lo que hay que hacer es que su modelo capitalista no sea tan extractivo y tenga una mayor distribución y por eso pueda convivir con empresas pequeñas. Casi las empresas pequeñas dependen de las grandes, porque es a Claro. las que les vendes, ¿no? Entonces hay que normar. Hay que equilibrar ese modelo capitalista para que no sea tan extractivo y solamente pensemos en los accionistas y la acumulación de riqueza, sino exista una mejor redistribución del ingreso de la economía a la economía mundial, ¿no? Para que ese PIB, pues vaya, pues no sé cuál sería la tasa adecuada de un PIB entre MIPYMES y grandes empresas. No sé, a lo mejor tendríamos que llegar al 80-20, el 80% del PIB que sea generado por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y no el El 50, 20% y no el 50. No sé cuál sea el más sano. lo más sano. Para mí Bueno, ahorita 50, pues se me hizo ya, mejoró muchísimo a hace 10, otras 20 años, décadas, ¿no? otras décadas, sí. Pero Y bueno. también lo llamativo es ver que ese 50% de PIB de estas 10% de empresas solamente generan el 30% del empleo. Ah, correcto. ¿Sí? Okay. O sea, ese 50% de PIB solo da 30% de empleo versus el 50% del PIB del 90% de las empresas pequeñas que dan un 70% De de empleo. empleo. Trabalenguas para Es nuestros así. amigos que nos están escuchando, pero sí está muy desproporcionado. Pues actualmente cómo está el comercio. Pero bueno, continuamos con el tema, Robert. Y aquí, por ejemplo, dice algo que me parece muy, muy importante, que tú ya mencionaste que las MIPYMES actúan como auxiliares de las empresas más grandes. Sin embargo, aquí también menciona que las MIPYMES contribuyen a la estabilidad social, fíjate. Claro, pues tienen el 70% De los empleos, empleabilidad. así es, del empleo, exactamente. Y que, pues bueno, ofrecen vías para la generación de ingresos, reduciendo desigualdades de renta, garantizando una distribución más equitativa de riqueza, y eso, volviendo a recalcar, que solamente tienen el 50% del PIB. ¿Ok? Entonces, pues si tuvieran más PIB, ¿sí? Pues sería una mayor estabilidad social, hablando económicamente, para Ah, las fuentes de trabajo. claro. Sí. Claro. Definitivamente. Y bueno, aquí te lo dice, ¿no? Dice, la salud y la supervivencia de las MIPYMES están entrelazadas con la vitalidad económica de una nación. Su quiebra podría provocar una pérdida masiva de puestos de trabajo, una reducción de la innovación y una importante desaceleración de la actividad económica, que fue lo que pasó en México con la pandemia. Es lo que estamos viviendo en México con la Exactamente, pospandemia también. exactamente, ese riesgo. Sí, Y bueno, porque las MIPYMES no las ayudó el no gobierno. fueron apoyadas como en No Estados fueron, Unidos o como en así, otras partes así del es, mundo, ¿no? no fueron apoyadas. Y esta quiebra que se presentó en las MIPYMES provocó esta pérdida masiva de trabajo, esta reducción de innovación, hay que aclararlo. Y esta importante desaceleración que está viviendo hoy la economía mexicana. Que bueno, hoy este cierre de este último trimestre ya Ya se parece medio recupera. vamos a crecer 3%, 3 y cacho por ciento, Sí, que pero el clavado. apenas estamos como sacando la cabeza. Pero como que el clavado estuvo muy agudo y Vamos, estuvo muy empinado. llevamos 5 años del 20, 2020 para Tres acá, años. no, del 2020 para acá, de cuando empezó la pandemia, pues ¿cuántos años son? 20, Estamos en 20, 21, 2023. 22, 23, vamos al 24, Bueno, casi cuatro sí, ya años y medio, ¿no? casi 5 años, sí. Entonces, Pues todo el bueno, 20, 21, 22, 23, pues ya son 4 años esa es y la el caída. que viene. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de jueves, aquí viernes chiquito, como decimos en Fórmula de los Negocios. Y pues aquí trayéndole esta transmisión con mucho gusto para todos ustedes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar siempre pues con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que hoy en día pues los seguros, bueno, pues sí, los seguros son carísimos, pero es más caro pagar el hospital. Así que pues ni modo, hay que poner una balanza, Robert. Sobre todo para la gente mayor de 50 años de edad, el seguro va incrementando tremendamente. Y como siempre menciono en esta información, hay varias compañías de seguro y hoy existen seguros que solamente cubren el gasto hospitalario. Eso quiere decir que reduce drásticamente el costo del seguro. Sí, comparado con los seguros tradicionales que te cubren fuera del hospital, como son tus recetas médicas, tus consultas, tus estudios, etcétera. Entonces, al solamente cubrir cuando tú entras al hospital por una urgencia, una cirugía, etcétera, pues sí, reduce bastante ese pago. Entonces, para personas pues que ya están arriba de los 50, pues a veces conviene más adquirir un tipo de seguro como este para que pues no llegue el punto en que tú digas, Dios mío, ya tengo que ponerme un deducible casi de 100,000 pesos para poderlo pagar, ¿no? Entonces, que créanme, es mejor ponerse un deducible muy alto y continuar con el seguro que cancelarlo, porque pues 100,000 pesos los podemos conseguir tal vez de manera más fácil que un milloncito por Esa una operacioncita, es la única así, así diferencia, como ¿no? la que tuvo aquí este señor delante de mí. Entonces, pues bueno, es una grandísima recomendación. De verdad, les invito a que se acerquen, que se informen de las opciones que hay con las diferentes aseguradoras y los tipos diferentes de planes que hay de seguros para cubrir todos estos gastos médicos hospitalarios. Y pues los gastos médicos tradicionales. Estamos a sus órdenes en Alcalá Oliver, asesores en seguros. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un WhatsApp al 9991-224716. También nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com y también nos pueden encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura y además, como siempre, les recomiendo, la asesoría es gratis. Ya oyó usted lo complejo que puede ser tener un seguro de gastos médicos mayores y pues la seguridad de tener una asesoría lo complejo profesional. Que es no tener un seguro. Por eso, y tener la asesoría profesional que también no la encuentra usted en todos lados. Así es de que márquele a Laura. Y bueno, además, la asesoría es gratis, amigos, por favor. Es un servicio de fórmula en los negocios. Bueno, regresamos aquí con Laura, con el tema sobre la gestión de riesgos, que es importante, amigos, el entender esto, cómo estos, si no tenemos una gestión de riesgos, pues podemos tener pérdidas, bueno, podemos perder nuestra empresa si hablamos de MIPYMES y de pymes, ¿no? El apetito y la tolerancia al riesgo. Amigos, asumir riesgos es un aspecto esencial de la iniciativa empresarial. Las MIPYMES no son una excepción. De hecho, se supone que los empresarios son los mejores gestores del riesgo. Pues sí, amigos, todo aquel empresario que inició su empresa desde cero, pues sabe que debe de correr algunos riesgos para crecer. Pero los problemas surgen cuando la pasión supera a la realidad y el empresario pierde de vista el apetito y la tolerancia al riesgo. Pues sí, si usted, bueno, yo he conocido mucha gente que me dice, no, yo quiero poner mi empresa, pero por no ser tolerante al riesgo, no lo hace. O sea, no todos se animan a emprender, Laura, o a poner una empresa, porque muchos piensan que en su trabajo es donde van a tener una remuneración segura. Y el ser empresario, pues te la estás jugando. Te estás jugando un capital, te estás jugando, pues no sé, muchas cosas que pones en riesgo al ser empresario, ¿no crees? Sí, además, Robert, aquí, mira, el ser un excelente empleado no quiere decir que seas un excelente administrador. Ah, no, o empresario, claro. Sí, el talón de Aquiles siempre, casi siempre, es la administración a la hora de tener tu propio negocio después de haber sido, sobre todo, empleado, ¿sí? Porque la manera de llevar a cabo tus acciones son completamente diferentes a las de un empleado. ¿Sí? Ahí tú corres con toda la responsabilidad, uno, de pagarle tú a los empleados que vayas a tener primero. Primer riesgo. Primero. Y de último, claro. Y de último serás tú. Así que, pues bueno, ese es, ya desde ahí es un reto tremendo. Entonces, pues bueno, completando lo que tú dices, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, fíjate lo que dice el Instituto de Gestión de Riesgos, Institute of Risk Management, define el apetito de riesgo como la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o aceptar en la consecución de sus objetivos a largo plazo. Además, define la tolerancia al riesgo como los límites de la asunción de riesgos fuera de los cuales la organización no está dispuesta a aventurarse en la consecución de sus objetivos a largo plazo. Pues sí, la tolerancia, pues muchas veces es difícil de medirla, Laura. ¿Hasta dónde mides? ¿Hasta dónde arriesgarte para que tu organización siga funcionando o para que cumplas tus objetivos, ¿no? A veces cuando el empresario pierde esa tolerancia o no la mide, o no tiene, pues no sé, por ejemplo, lo que mencionabas, tener un seguro que proteja tus inversiones, pues a lo mejor ahí tu tolerancia se vuelve, pues prácticamente te detiene, ¿no? No sé, esas medidas. Para fijar el apetito y la tolerancia al riesgo, las MIPYMES deben entender primero el universo de riesgo y aplicar un proceso básico de gestión de riesgos empresarial. ¿Cómo ves? Pues realmente sí, aquí el detalle es el tiempo y la conciencia de poder visualizar todos esos riesgos. Claro, tienes que hacer un proceso, como dicen aquí, ¿no? Un proceso de gestión de riesgos. Sí, Que y opicaye lo muchas que veces, decías, la administración. sí, y que muchas veces ni tiempo hay para eso, porque hay cosas más urgentes. ¿Qué hacer? Como, por ejemplo, entregar el pedido del cliente para que nos pague o sacar el pedido del cliente para poder hacer la venta, ¿sí? O volver a visitar al cliente para convencerlo para cerrar la venta. Entonces, no te vas a poner a pensar en todos estos riesgos que rodean a la empresa cuando tu gestión muchas veces es de una sola persona. O, por ejemplo, son pocas las personas y que no tienen esa, no sé, no tienen esa experiencia de cómo ver riesgos. Pues pones tu negocio, dime quién que acaba de poner un negocio sabe medir sus riesgos. Pues Nadie, solamente que seas un, ¿cómo se les llama a estos que estudian eso? Los de los seguros, ¿cómo se llama? un agente de riesgo, No, es un agente de exacto, pero no seguros, di su nombre, ahorita me acuerdo, pero es. ajustador de No, riesgos. ay, lo acabo de pensar y se me fue. Bueno, pero bueno, ahorita nos acordamos y pues esa es la parte, Robert, ese es el reto, creo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, para disfrutar ya el fin de semana, pues que para nosotros empiezan las vacaciones, así es de que por lo pronto quédese que tenemos una conversación sensacional para usted, sobre todo ya terminando este último trimestre del año, donde tenemos que empezar a revisar resultados, revisar cómo nos fue en el año, revisar qué nos falta, revisar cómo queremos arrancar el próximo año. Son meses de presupuestos, son meses de evaluación, son meses de análisis, pero por lo pronto quédese con nosotros que tenemos esta conversación sensacional para usted. Pero antes de continuar, déjeme decirle, amigo, ¿tienes un restaurante, cafetería, bar o algún negocio de alimentos y bebidas? Sob Restaurant 11 es para ti. El sob restaurantero por excelencia que te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente. Un sistema intuitivo y fácil de usar. Contacta directamente a Catherine Chivas para una demostración personalizada sobre Sub Restaurant 11. No te puedes perder, amigo restaurantero, esta posibilidad de contar con Sub Restaurant y sobre todo la última versión, porque verdaderamente trae innovaciones que pues simplemente te van a ayudar a operar tu negocio exitosamente. Márcales al 9999 41 50 77. Te repito el teléfono 9999-415077 y crece con Sub Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios y estamos platicando ¿Cuándo crear y cómo crear procesos de gestión de riesgos para las MIPYMES? El primer punto que nos enfatizan aquí, Laura, es empezar por la cultura. Empiece por obtener el compromiso de la cúpula directiva, o sea, usted, el dueño, si es una micropyme, la implicación de los promotores y la dirección es crucial. Deben fijar la importancia de la gestión de riesgos, que es crear la cultura, ¿no, Laura? Así es, Robert. Pues establecer este proceso del riesgo, de la cultura. Y fíjate, Robert, si no tienes esa cultura y que solamente tienes la cultura del cómo respiro hoy para salir, ¿sí? Difícilmente vas a adquirir este tipo de cultura, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Entonces, aquí lo que dice es que empieza por obtener el compromiso de la cúpula directiva. O sea, todo tiene que venir desde la dirección. O el dueño, hablando sí. De micropymes. Y ¿no? si el dueño no se busca ese tiempo para reflexionar, ¿sí? Porque de eso se trata, Robert. O sea, el medir sí, los riesgos reflexionar empieza con reflexionar qué puede suceder si tal cosa se presenta o tal cosa sucede, ¿sí? Y si no tiene ese tiempo para esas reflexiones, pues obviamente jamás se va a sentar a hacer un esquema de riesgos. Porque vive al día al día. O sea, el taquero que pone su puestecito, lo que se va a fijar es que el puestecito tenga llantas infladas para que lo pueda mover, porque no lo va a poder mover. ¿Ok? Para empezar. Segundo, pues que tenga el gas, que tenga todo, ¿sí? No se va a poner a ver si se voltea y tiene un seguro, si se incendia y no tiene un seguro. Lo primero que va a ver es que tenga todos los aditamentos necesarios para salir a vender. Pero bueno, pero precisamente aquí tienes que entrar en ese pensamiento y el segundo paso que nos dicen aquí es designar un responsable de riesgos. O sea, ¿te puedes tú asignar a ti esa responsabilidad pues si sí, eres el dueño? Pero si tú eres el que cobra, el que paga, el que limpia, el que abre, y además vas a ser el que absorbe los riesgos, no vas a tener la visión para hacer el cálculo de riesgo, Robert. Pues Tiene que no, ser, pero a ver. Mayormente tiene que ser alguien externo. Yo aquí lo que siempre recomendaría es buscar un profesional que te haga un estudio de los riesgos que tiene tu empresa y entonces actuar sobre ello. Porque si tú, con tu mirada de dueño, con todas las cosas que ya están ocupando tu cabeza en cuanto a preocupaciones y gestiones y procesos y todo lo demás, no vas a tener tiempo ni paciencia, ¿sí? Ni mente para poder pensar en ello. Correcto, pero estoy de acuerdo contigo, pero tienes que pensar que a lo mejor tienes que tomar un curso, pues aquí hay una certificación de gestión de riesgos, ¿no? Si no sabes y eres como todos los empresarios que empezamos un negocio, pues échate una certificación o consulta. Y que te hay puedes convertir consultores. En ese 80% que no sobrevive. Claro. Que cierra antes del tercer año. Pero hay que designar una persona responsable o contratar un consultor o pues tú puedes dar esa asesoría en riesgos económicos, por ejemplo, para la contratación de seguros. Establecer un marco de gestión de riesgos es el otro punto. Desarrollar políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. Esto implica definir funciones, responsabilidades, establecer niveles de tolerancia al riesgo y detallar los métodos y herramientas utilizados en la gestión de riesgos. Pues amigos, esto te lleva a que tienes que aprender esta gestión de riesgos. El otro punto, identificar campeones del riesgo. O sea, los campeones del riesgo son profesionales designados en cada departamento. responsables de la identificación periódica del riesgo y de la aplicación de las políticas de gestión del riesgo. Pues sí, esto ya te habla de una planeación estratégica. Realizar una evaluación de riesgos, pues es otro punto importante, y es identificar, analizar y priorizar los riesgos. Hay que evaluar los riesgos potenciales, ya sean operativos, financieros, estratégicos o externos, y cuantificar su impacto y probabilidad. A partir de ahí se pueden clasificar y priorizar y desarrollar estrategias de respuestas adecuadas. O sea, a nadie dice que es fácil, Laura, pero hay que hacerlo, ¿no? Y luego tienes que supervisar e informar continuamente sobre este proceso, que es un proceso que tienes que establecer en tu empresa. ¿Cómo ves? Pues sí, pues aquí yo creo que el mensaje es que todos los dueños de pequeñas y medianas empresas, si no se han tomado pues, el tiempo para aprender estas mediciones de riesgos, que las tomen en cuenta. Porque con todos estos puntos que dices, ya por ejemplo, si yo fuera un pequeño empresario, ya me agobiaste, ya mejor tiro la toalla y dejo que el riesgo que vaya a venir llegue. No, pero no se trata de eso, claro, pues por supuesto. No, porque el riesgo Exacto. que llegue te puede quebrar. Así es. Punto, o sea, te mueres. Así es. Entonces, yo creo que el punto muy más importante con este tema que nos traes, creo que es crear esa conciencia de investigar, de asesorarse, eso, ¿sí? Eso. Y de pues quitar, sacarse del miedo y enfrentar al toro, como dicen, por los cuernos. Agarrarlo de los cuernos y decir, bueno, tengo que saber cuáles son mis riesgos para saber cómo enfrentarlos y hacer un plan de acción. Absolutamente. Y bueno, amigos, déjenme decirles, un coach puede ayudarle a encontrar ese especialista, un coach puede ayudarle a que entre a esta oportunidad de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos ahí están. Y muchas veces, si no somos capaces de medirlos o de visualizarlos, pues yo les puedo asegurar que muchas empresas ahí se quedan, ¿no? Ahí se mueren. Entonces, pues eso no quiere usted para su empresa. Entonces, bueno, contacte, mire, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y le podemos ayudar con estos temas. Vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado el tema. Recuerden que pueden encontrar nuestra grabación en www.formulaenlosnegocios.com.mx con la fecha de hoy. Que pasen una excelente noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.